Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo. Este es el último programa del año, pero también el último programa en antena de Territory Mac. Nuestra emisión comenzó el 19 de septiembre de 2002 en Radio Ciutat de Badalona. El 3 de abril de 2003 publicamos el primer podcast, siendo uno de los programas radiofónicos pioneros en España en podcasting. En 2009, 2010 y 2012 fuimos premiados con el European Podcast Awards. Territory Mac nos ha permitido conocer a personas interesantes que innovan con la tecnología. Hoy, después de 15 años en antena y de ser emitido actualmente por 20 emisoras de radio, Territory Mac cerrará su emisión para afrontar nuevos retos. He tenido el privilegio durante estos años de contar con un gran equipo de profesionales que han colaborado aportando contenido al programa y con los que me une también una gran amistad. Desde este micrófono os doy las gracias. Algunos de ellos hoy también quieren despedirse de vosotros, que nos sintonizáis por la radio, en el podcast o por streaming. Sin tu apoyo, Territory Mac nunca hubiera existido. Hola, soy Daniel de Blas, periodista especializado, director durante muchos años de la revista Macworld, dedicada al mundo Mac, y en general entusiasta de la buena tecnología y evidentemente de la de Apple. Y mi experiencia con Territory Mac no es más que la de mi relación con Jaume Angulo, que creo que es otro entusiasta de la tecnología, de los Mac, y sobre todo el trabajo hecho con cariño, ¿no? Y cuando las cosas se hacen con cariño, pues parece que hay algo que va más allá de la profesionalidad o de la honestidad. Si es que todo lo que hay alrededor, pues se contagia, ¿no? Y entonces esto es lo que tiene Jaume y lo que tiene Territory Mac. Así que ha sido un verdadero placer colaborar con Territory Mac, y sobre todo de lo que me alegro es de haber conocido a Jaume y tenerlo como amigo. Y para estos días yo os quiero recomendar tres aplicaciones. La primera es Google Maps, porque con esta podéis encontrar una ruta para encontraros con esa persona que queréis y darle un abrazo. También hay otra aplicación muy interesante que se llama Teléfono y que podéis usar, que os puede venir muy bien para llamar a esa amistad a la que echas de menos y felicitar a las fiestas o hablar de lo que sea. Y sobre todo yo recomendaría usar una aplicación que se llama Cerebro y otra que se llama Corazón, y que con las dos se puede intentar pensar en los demás, y si es posible usar la de los recordatorios para seguir haciéndolo, para seguir pensando en los demás cuando pasen las fiestas, ¿no? Porque a veces en Navidad pues parece que todos tenemos muy buenas intenciones, pero luego se nos pasa. Y como veis, son apps gratuitas, fáciles de encontrar, y estas eran mis recomendaciones. De verdad, os deseo la mejor Navidad posible a todos los que escucháis Territory Mac y a los que habéis colaborado con él, porque seguro que lo habéis hecho, me consta que lo habéis hecho con el mismo cariño hacia la tecnología y hacia hacer las cosas a veces por algo más que va más allá de lo meramente profesional, ¿no? Los que hacéis las cosas con cariño y honestidad, creo que eso hace que haya resultados como los que ha dado Territory Mac estos años. Y nada, así que hasta siempre, Territory Mac, un fuerte abrazo desde el corazón, que da igual donde estés, si estés en Madrid o Barcelona, y nos seguimos viendo, leyendo y escuchando. Así que, feliz Navidad. Hola a todos, mi nombre es Alberto Lozano, y en estos últimos 15 años me he sentido muy feliz de compartir con todos vosotros cada vez que Jaume me ha llamado para comentar alguna cosa. Así que aprovechando que llega la Navidad, os voy a recomendar un par de programitas, uno para el Mac y otro para iOS. Para el Mac, nada como el fondo de pantalla, un poco animado y relajante, Match Desktop, con dos versiones, una gratuita y otra de pago en la App Store. Para iOS, un juego que relaja, que es el Monument Valley, en el que tendrás que conducir a la princesa Aida por un espacio Escher. Espero que esto no sea un adiós definitivo y que Jaume y su equipo no tarde mucho en sorprendernos con un nuevo proyecto. Felices fiestas y hasta siempre. Hola, soy Alf y es un placer volver a encontrarme con toda la audiencia, con la comunidad de Territory Mac después de tantos años. Mi experiencia en Territory Mac ha sido magnífica. Era esperar cada semana con un aguijón en el estómago, tener algo que contar, algo que pudiera interesar a todos los oyentes y responder también en muchas ocasiones a preguntas y a dudas que nos llegaban al buzón para hacer del mundo Mac un sitio todavía humano. Os deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Deseo que seáis muy felices. Y para las vacaciones, la mejor recomendación que os puedo hacer es que cerréis el ordenador, que apaguéis las redes sociales y que miréis a la familia y les digáis cuánto les queréis y cuánto les necesitáis. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado semanas y semanas intentando dar un punto de vista diferente de la actualidad en el mundo de la tecnología, y espero encontraros a todos otra vez en la nueva etapa de Territory Mac. Un abrazo de este amigo. Hola, soy Sergio Navas de Isana Code y también de Territory Mac, como no, y todos estos años para mí participar en Territory Mac ha sido una auténtica pasada. Un lujazo desde que me compré mi primer iPhone, aquel iPhone 4, y descubrí algo que se llamaban podcast y empecé a escuchar y descubrí que en las primeras posiciones había un programa que se llamaba Territory Mac, que se emitía cada semana y que me gustaba mogollón. Bueno, mi experiencia con el paso del tiempo, gracias a Isana Code, por supuesto, pues tuve la oportunidad de colaborar aquí en Territory Mac con Jaume, un amigo, puedo decir, a día de hoy. Y he estado súper, súper feliz y contento de colaborar, para mí, en el mejor programa de radio, barra podcast, barra entretenimiento del mundo de la manzana mordida, del mundo de Apple. Mi primer deseo va para Jaume. Espero que Territory Mac tenga muchos éxitos de aquí al futuro, porque Territory Mac, bueno, va a cambiar, va a evolucionar, pero va a seguir, ¿vale? No seguirá en este programa de radio, pero será con la misma esencia en otra plataforma. Ya os dará más información, Jaume. Así que mi primer deseo es que Territory Mac siga por muchísimos años más, por no decir prácticamente por toda la vida, porque todos los maqueros y los amantes del mundo de la manzana mordida necesitamos a Territory Mac. Y para estas fiestas yo personalmente os recomiendo una serie de televisión que está en Netflix, que creo que es nuevecita, yo lo he descubierto hace muy poquito, se llama Dark, y me ha fascinado, me ha encantado, porque la fotografía es una auténtica obra de arte. La dirección de fotografía, cada plano de la serie es una obra de arte. Me encanta cómo está rodada esta serie, es muy oscura, es muy cruda. Este Dark es parecido a Stranger Things, tiene bastantes similitudes, pero es con un tono mucho más oscuro, mucho más adulto, mucho más dramático, ¿vale? Stranger Things era una aventura de unos niños, que es una serie genial, y Dark es algo parecido, pero es más ambientada en el mundo de los adultos, es muchísimo más dramático y mucho más oscura. La serie Dark, os la recomiendo echarle un vistacillo porque a mí me tiene completamente enganchadísimo. Y como no, espero que hayáis visto Star Wars Los Últimos Jedi y que la fuerza os acompañe todas estas fiestas. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Hola, usuarios! ¡Hola, Jaume! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Arraez, usuario en red en Twitter, desde el módulo de transmisión de Mallorca, como le gusta decir a mi querido amigo Jaume. A ver, hoy tengo que hacer la que es posiblemente la colaboración más triste que jamás he hecho en todos estos años en Territory Mac, y es porque toca despedirse. Para mí, conocer a Jaume y poder colaborar en Territory Mac ha sido sin duda una de las mejores cosas que me han ocurrido en mi vida profesional. ¿Y por qué digo esto? Por la sencilla razón de que he aprendido muchísimo de una de las personas más bellas, más bellísimas que jamás he conocido en este sector, y reconozco que voy a echar mucho de menos nuestras charlas maqueras a micrófono cerrado, y también voy a echar mucho de menos poder contaros a todos vosotros esas keynotes de Apple a las que he podido asistir en todos estos años. Pero ¿sabéis qué creo? Estoy seguro de que pronto nos veremos de nuevo y que nuestros iPhones cruzarán de nuevo nuestros caminos. Ah, por cierto, que se me olvidaba, que Jaume me ha pedido que por favor os recomiende una aplicación o un libro para estas Navidades. Así que os voy a recomendar un 2 en 1. Es un libro que en formato digital es casi una aplicación. Se trata de la biografía de Steve Jobs, la que escribió Walter Isaacson. Pero os recomiendo que lo compréis en iBooks. ¿Por qué? Porque así vais a poder hacer todas las anotaciones que queráis en las páginas y demás, y de esta forma, cuando tengáis que buscar algo, lo vais a encontrar a la primera. Sin nada más que decir, porque hay más gente que tiene que entrar, os deseo una feliz Navidad a todos. ¡Sed felices! ¡Vivid la vida! Y a ti, Jaume, querido amigo, toda la suerte del mundo, porque además, si alguien se lo merece, ese eres tú. Hola a todos los oyentes de Territory Mac, soy Albert Navarro. Es momento de recordar muchas cosas, ¿no? Desde que me diste la oportunidad de colaborar contigo en Territory Mac, han pasado muchas cosas en Apple. Aún recuerdo el día aquel que te llamé por teléfono después de haber hecho cola durante unas cuantas horas en la puerta del Corte Inglés para comprarme el primer iPhone que salía. Fue magnífico. Tengo la caja aquí delante, te lo he de decir, con el teléfono guardado, con un cariño muy especial. Después, lo que recuerdo también fue la inauguración del Apple Store de La Maquinista, de la inauguración luego del Apple Store de Paseo de Gracia. Ha sido un placer para mí poder contar las noticias, noticias que redactaba Jaume, y yo tan solo le ponía la voz. Quien ha querido saber lo que pasaba de verdad, sin que le contaran historias maquilladas, tenía que venir aquí a Territory Mac a tener claro qué es lo que ocurre con la manzana. No digo que te voy a echar de menos en las emisoras de radio, sino que voy a tener la posibilidad de seguirte aún más y mejor por la inmediatez que te dan las redes sociales. Por lo tanto, Jaume, gracias por haberme dejado colaborar en tu programa. Gracias por todos estos años de trabajo, que son muy duros. Felicidades por lo que has hecho, también por los premios que te han dado. Y yo voy a seguirte a través de las redes sociales y colaborando con Territorio Mac cada vez que quieras. Gracias por estos años, Jaume. Saludos a todos los oyentes de Territorio Mac. Y larga vida a los seguidores de Apple. Hola, soy Miguel López, editor en Apple Esfera, y os saludo a todos desde Barcelona. La verdad es que mi experiencia en Territory Mac ha sido, sobre todo, larga, porque conjuntamente con un programa en Radio Euskadi, la verdad es que ni siquiera recuerdo la época en la que empecé de vez en cuando a colaborar con Territory Mac. Así que la verdad es que el programa se acabe, es como que se vaya una pequeña parte de ti, ¿no? A nivel profesional. Pero bueno, seguro que en el futuro nos seguiremos viendo. Un saludo a todos, feliz Navidad. Y para las vacaciones, sobre todo, os recomiendo desconectar un poquito, sobre todo en los días clave, y estar con los vuestros. Y ya volveremos con las noticias de tecnología, eso seguro. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Buenas a todos, soy Jonathan Chacón. Mi experiencia en Territorio Mac ha sido muy grata porque me ha permitido divulgar y compartir el buen hacer en la accesibilidad de Apple en sus productos, tanto hardware como software. Espero que todos paséis unas felices fiestas, y para estas fiestas os recomiendo la aplicación de Microsoft para iPhone que se llama Seeing AI, que es de visión artificial y os permite leer textos pequeños, documentos con una alta precisión, reconocer personas y objetos. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Hola a todos, soy Álvaro, de la revista B2Day, antigua Mac Today. Mi experiencia en Territory Mac ha sido siempre buenísima y guardo con mucho cariño cada llamada de Jaume cada mes para contarle qué estábamos haciendo en la revista. Os deseo una feliz Navidad a todos, y para las vacaciones os recomiendo quizás que usemos menos el móvil, que disfrutemos más de la gente que tenemos al lado. Un fuerte abrazo desde Huelva y mucha suerte en la próxima etapa. Un abrazo. Hola, soy Elena, chica geek, desde Barcelona. He colaborado varias veces con Territory Mac a lo largo de estos años y siempre ha sido una experiencia muy divertida. Espero que tengáis unas buenas fiestas y que no cometáis muchos excesos. Ah, y para entreteneros con el iPhone estas vacaciones, os recomiendo AR Dragon, una app de realidad aumentada en la que tienes que cuidar de tu propio dragón mascota. Muy curiosa. Un abrazo, feliz Navidad y larga vida a Territory Mac. ¿Qué tal, universo de Territory Mac? Jaume, oyentes y equipo que ha hecho posible que en estos últimos 15 años hayamos podido disfrutar de este magnífico programa. Mi nombre es Francisco José Sánchez, perito judicial en ciberseguridad, analista de sistemas y youtuber. Desde Sevilla desearos unas felices fiestas y espero que nos volvamos a encontrar en el proyecto que os aguarda. Ya se sabe que cuando una puerta se cierra, siempre se abre una ventana. Sin más, me gustaría recomendaros la aplicación Infuse para todos los dispositivos Apple y así disfrutar de vuestras películas en estas fiestas. Gracias por todo, compañeros, y ha sido un placer trabajar con vosotros. Soy Uriol del Barrio, desde Barcelona. Para mí, participar en Territory Mac ha sido algo divertido y a la vez un pequeño reto personal. Quería agradecer a Jaume todo el tiempo, esfuerzo y energía dedicados durante todos estos años a Territory Mac. Por otro lado, quería recomendaros Inside Timer, una pequeña aplicación para iPhone que está muy ligada a la aplicación de respirar de Apple Watch. Podemos usar ambas conjuntamente para mejorar nuestra concentración buscando la idea de mindfulness y atención plena. Os deseo una feliz Navidad y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Hola, soy Marc Alonso desde Barcelona y bueno, mi experiencia en Territory Mac ha sido un auténtico placer. Escuchaba Territory Mac desde hace 10, 12 años, lo escuchaba cada fin de semana, y haber podido formar parte de este equipo durante los últimos años, pues es algo que me enorgullece, la verdad. Os deseo a todos una muy feliz Navidad y os recomiendo para estas vacaciones un libro, un libro que se llama De Pixar al cielo. Es un libro donde Lawrence Levy relata cómo fueron sus años trabajando codo a codo con Steve Jobs, cómo reinventaron la industria del cine desde Pixar, y es un libro interesante que además muestra un lado de Steve Jobs muy diferente, pues, al hombre dominador de la leyenda, ¿no?, que hemos visto en tantos y tantos libros. Os lo recomiendo sinceramente. Se llama De Pixar al cielo. Que tengáis todos unas muy felices fiestas. Un saludo desde Barcelona. Hola, soy Verónica Sierra, más conocida como Verónica, y quería agradecer la experiencia que he podido vivir en Territory Mac. La verdad que es inolvidable y he aprendido muchísimo. Y os quería desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que os lo paséis muy bien en estas vacaciones y que no os perdáis nada del canal de YouTube de Verónica, de los compañeros de Senacode y sobre todo del canal de YouTube de Todd Gadget, porque van a venir cosas muy épicas para los que nos encanta la tecnología. Un fuerte abrazo a todos desde Barcelona. Hola, soy Javier Rodríguez de aprendesoyo.com. Mi experiencia en Territory Mac ha sido fabulosa, tremendamente enriquecedora, y os deseo una muy feliz Navidad y próspero año nuevo, además de recomendaros para estas vacaciones que os descarguéis y probéis Soyo y disfrutéis de nuevo con la programación en cualquiera de sus formatos. Un fuerte abrazo para todos. Y nos vemos en próximas aventuras. Hola Jaume, soy Mac Hosan de Naseros. En primer lugar, quería darte las gracias por todos estos años que has estado ahí al pie del cañón, generando contenido de primerísima calidad y con una regularidad envidiable. Me habría gustado que el motivo de este audio fuera otro, pero bueno, como dice el refrán, año nuevo, vida nueva. Me da mucha pena que se despida el decano del podcasting en español sobre Apple, pero anda que no ha cambiado el mundo de la manzana desde que empezaste tú hasta el día de hoy. Has visto nacer y desaparecer varios productores de Apple. Sé que tendrás mucho éxito en cualquier nuevo proyecto que emprendas, porque eres un profesional como la copa de un pino, y allá donde vayas seremos legión de gente que estaremos detrás de ti disfrutando y aprendiendo con todo lo que hagas. Mucha suerte en tu nuevo proyecto y esperamos pronto noticias tuyas. Aprovecho estas fechas para desearte una feliz Navidad a ti y a todos tus oyentes, y hoy más que nunca, como diría el propio Steve Jobs, te deseo stay hungry, stay foolish. Un saludo, hasta siempre, Jaume. Hola, soy Pedro Alvera de FinalCutPro.es y hablo desde Madrid. Y nada, la verdad es que ha sido un gustazo hablar de vídeo y de Final Cut Pro en Territory Mac. No tengo palabras, porque siempre me sentía muy halagado cada vez que Jaume me invitaba a participar. Y nada, mis mejores deseos para estas Navidades. Y mi recomendación es que os descarguéis o actualicéis Final Cut Pro a la última versión, a la 10.4 que acaba de aparecer, que tiene opciones súper interesantes, y que experimentéis y juguéis todo lo posible, que es muy fácil, con la edición de vídeo y la gestión de proyectos en 360 grados, esto que está tan de moda. Y lo dicho, un abrazo a todos, feliz Navidad y hasta siempre. Hola a todos, soy Pachi del grupo Kilo-G, y este es un mensaje para Jaume del programa Territory Mac. Simplemente es para, no sé cómo expresarlo, para agradecerle su labor de todos estos años, su amistad, su dedicación, creo que hacia diversos, pues, sectores, de la forma más altruista, más gratuita y más entregada que creo yo que he visto, pues, en mi vida. Sé que pronto, pues, empieza, pues, un camino nuevo, sé que se acaba este, pero bueno, no se acaba, sino que evoluciona. Y menos mal, sinceramente, porque si no sería una pérdida inimaginable. No sé qué más decir, simplemente gracias, Jaume. Muchas gracias. Hola, soy Luis Villarreyes y esto es Mensaje para Territory Mac. Ha sido un placer compartir muchos años y tantos buenos momentos con todos vosotros. Es una pena tener que despedirnos ya. Territory Mac ha sido, es y será un referente en el mundo maquero y podcaster de España. Te deseo muchos éxitos en tus futuros proyectos y espero poder seguir colaborando contigo y tu equipo muchos años más. Vuestra profesionalidad y calidad humana os avala. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre, amigo Jaume. Hola, soy Pedro Aznar, director de Apple Esfera. Para mí Territory Mac siempre ha sido muy especial. Fue uno de los primeros medios públicos donde mi primer podcast 412, que hablaba sobre Apple y sobre tecnología, bueno, pues vio la luz, ¿no?, de cara de cara al mundo y a la gente en general, no existían las redes sociales en aquel momento, y Jaume y su excelentísimo programa, pues bueno, fueron casi mi tren para que la gente me conociera, ¿no? Y para mí siempre ha sido muy especial porque he compartido momentos increíbles. El último, hace poco, con la asistencia al Apple Park y esa conversación, Jaume, a las 4 de la mañana, hora de San Francisco, durante una hora, hablando de todos los detalles de lo que se había vivido allí, para mí fue algo increíble y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y sé que la evolución natural de Territorio Mac va a ser fantástica. Hay que desear mucha suerte, pero seguro que va a funcionar tremendamente bien, y por mí siempre me vais a tener aquí para ayudar y colaborar en lo que haga falta. Así que bueno, os deseo feliz Navidad, mucho ánimo, mucha fuerza, y bueno, para estas vacaciones os recomiendo que uséis la tecnología, pero que lo uséis para compartir, para conectar, sobre todo para ser más felices, que al final es de lo que se trata y para lo que estamos aquí. Un saludo muy fuerte desde Alicante, hasta siempre. Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo. Gracias de nuevo a todos nuestros colaboradores por compartir con nosotros sus conocimientos, recomendaciones y opiniones. Gracias a los compañeros de la radio que han hecho posible la emisión de Territory Mac cada semana durante estos 15 años en antena. Y especialmente, muchas gracias a ti por elegirnos, por convertir Territory Mac en el programa líder en tecnología. Gracias por escucharnos cada semana por la radio, en el podcast o en streaming. Todo el equipo de Territory Mac te deseamos que pases unas felices vacaciones de Navidad y que el 2018 te traiga lo mejor. Sigue con atención nuestra web territorymac.com y también nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Muy pronto descubrirás la esencia de Territory Mac en YouTube. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. Long as you love me so, let it snow, let it snow.